Señor, yo os doy solo un orito. Y una piedra en el camino, la cogí y me la puse en el chino. Y quería volar y volar, volar y volar, volar y volar. Después me dijo el madero que deje todo en el suelo, que te voy a cachear. Con madero y dinero, nunca hago lo que quiero. Y la culpa es de la ley. No sé de reyes ni puestos, ni tampoco de gobiernos. Pero vengo como un pueblo. Habría que aclarar que el chino de Pamplona no es la mierda que hay aquí, ¿eh? El chino de Pamplona es donde nos reunimos todos guays y nos agarramos ciegos y... ¿Han venido los skins o no? A ver... Donde nos agarramos ciegos y no se pegan skins y punks, ni rockabilis con heavies, ni hostias. Ahora nos juntamos todos y nos pasamos guay. Una puntualización.